10:33 minutos, comenzamos, ¿no? Lo habíamos dicho en el bloque anterior, vamos a comenzar con las entrevistas a candidatos de cara al 28 de junio. Así es, bueno, el primero es el candidato Gustavo Santamaría del Partido Vecinalista Integración Ciudadana, que está aquí en piso, no está solo, sino que está acompañado por quien lo secunda en la lista, que es Marcelo Morales. Marcelo, Gustavo, gracias por venir aquí al estudio. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, en primer término vamos a dividir la entrevista en tres, vamos a tratar de hacer lo mismo con todos los candidatos. Lo primero que les vamos a pedir, en este caso vamos a empezar por quien es el primer candidato, que es Gustavo Santamaría, el perfil suyo y no solo suyo, sino también de su partido. Cuente de dónde sale, de dónde proviene esta fuerza política y qué ámbito tiene, ¿no? ¿Qué ámbito de injerencia tiene? Bueno, a nivel personal, mi perfil, soy marplatense, de padres marplatenses, tengo 48 años, separado, tengo 6 hijos, soy comerciante y mi oficio es ser gráfico acá en Mar del Plata. ¿En cuanto al partido? Con respecto al partido, es el Partido Vecinalista de Integración Ciudadana. Somos absolutamente todos marplatenses. No llevamos ninguna bandera política, ni radical, ni peronista, ni socialista. Pero siempre algo de todo esto rescatamos hacia Mar del Plata. Pero somos estrictamente todos marplatenses. Toda la lista es de Mar del Plata. Uh-huh. Por ejemplo, nuestro candidato a senador provincial, Juan Pérez, es marplatense. Uh-huh. Y nuestro candidato diputado nacional, Oscar Melgo, también es marplatense. Uh-huh. Uh-huh. No vamos con nadie. Y bueno, y esto, el tema de unirnos y juntarnos, es por las charlas que tenemos permanentemente con los vecinos y las sociedades de fomento. Uh-huh. Mucho antes de nosotros crear una lista, donde nos sentimos todos muy apretados por los tiempos y por el tema de haber adelantado las elecciones. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora estamos acá representando a Mar del Plata como verdaderos marplatenses al Partido Vecinalista. Uh-huh. De la lista 240. Uh-huh. Así que usted, Marcelo, decir algo de su propio perfil, cómo llega al Partido Vecinalista en este caso. Bien, como decía mi vecino y compañero de lista, es un partido que nos juntamos varios vecinos. Uh-huh. De la ciudad y distintos barrios, como habíamos dejado claro anteriormente, agobiados tanto por la problemática que existe, ¿no es cierto?, no solamente de inseguridad, sino de desarrollo social. Vemos mucha gente marginada, mucha gente que no logra el anhelo, digamos, de una familia tipo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos hemos mancomunado todos los vecinos y decidimos formar esta junta, por llamarla así, vecinal. Como bien dijo el compañero Gustavo Santamaría, no llevamos ningún tipo de bandería políticas, simplemente son convicciones y ver la necesidad de la ciudadanía en general, no solamente de los barrios, porque sabemos que la gente que vive también en microcentro o centro tiene necesidades también que por ahí no se pueden cumplir. Está. Santamaría, para ir allá al segundo punto, ¿cómo ve la gestión? Después te lo trasladamos en realidad a los dos, ¿no? ¿Cómo ve la gestión municipal, no solamente desde el Ejecutivo, sino también cómo ve el Legislativo, es decir, el Consejo Deliberante, que es justamente el ámbito al que quieren acceder en esta elección, ¿no? Mira, la idea nuestra es tener una banca, una, dos o tres bancas dentro del Consejo Deliberante para debatir y charlar los proyectos que cada uno de los partidos presenta. En principio, ponerlos encima de la mesa y charlarlos y ver la mejor posibilidad de sacarlo lo más fácil posible y lo más accesible para los marplatenses. Uh-huh. Nosotros no vamos a hacer oposición, sino vamos a resaltar los verdaderos proyectos para Mar del Plata. Uh-huh. Todo lo que deje beneficio para Mar del Plata y para los marplatenses, nosotros vamos a aceptarlo. Uh-huh. ¿Y cómo evalúa la gestión de Gustavo Pulti, para ir ya en concreto, como buena, mala, regular? No estoy en contra de la gestión de Gustavo Pulti. No me gustó últimamente la actitud que tomó de cómo decir, como lo ven la gente de los barrios. Gustavo Pulti vendió su partido al partido de Kirchner porque le ha prometido cerrar el presupuesto y le mandan dineros para distintas infraestructuras de los barrios, donde realmente eso se tiene que encargar directamente el municipio dentro de su presupuesto. A mí me cuesta creer y me cuesta saber realmente cuál es la verdadera verdad de todo esto, de que Gustavo Pulti haya aceptado, porque ahora aparece una caja de Pandora, que aparecen dinero de todos lados, que se están haciendo proyectos, que se están arreglando calles, se están haciendo más cloacas en algunos barrios, están trabajando como deberían trabajar en un municipio normal. ¿Por qué tenemos que llegar a las elecciones para esto? A mí me parece que hubo un apriete y yo tengo mucho miedo el después de las elecciones. ¿Por qué? Si esto va a continuar o esto es una irrealidad lo que estamos viendo por una victoria de la elección. O sea, temen que esto dure solamente hasta el 28 de junio. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener grandes sorpresas después del 28 de junio, porque se están corriendo en Mar del Plata muchos impuestazos que está dando vuelta. Ese va a ser el miedo y el problema de todos los marplatenses, porque nosotros ya habremos votado y no vamos a poder echar atrás el voto que hemos dado. Por eso nosotros llamamos a la gente que piense bien, que mire bien, que lea entre líneas todo lo que está pasando. ¿Por qué hace 2 meses no se hacía nada y hoy se hace todo? ¿Cuál es lo raro, lo anormal que está pasando en Mar del Plata? Ustedes están poniendo como punto negativo, o tras un cono de dudas, uno nunca sabe hasta cuándo van a llegar estos 120 millones por año que se prometieron para infraestructura de parte de Nación. ¿Cómo se puede, digamos, hacer lo mismo con fondos desde la municipalidad, ¿no? Porque, digamos, es una pregunta que nos venimos haciendo. Hay como una idea impuesta de que si no te cae la plata de arriba, es imposible hacer. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo se puede hacer desde la municipalidad generar fondos para poder salir a asfaltar las calles y arreglar las cosas que hacen falta? Bien, nosotros la propuesta que tenemos, y realmente me parece interesante, siempre el municipio depende de lo que Nación baje. Nosotros tenemos otra propuesta, que cada barrio pida y haga su licitación, en este caso de lo que es asfalto, de lo que es agua, de lo que es cloaca. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que una licitación a nivel municipal, los costos son muy elevados. Entonces podemos darle la oportunidad al vecino de que decida por qué empresa puede hacerlo y, por supuesto, buscar presupuestos. Esa es una. Y la otra es tratar de que los impuestos que pagan o que pagamos todos los frentistas, todos los vecinos, sean volcados realmente para lo que se... Para las necesidades básicas de los barrios y de las calles. Como bien decía Gustavo, estamos viendo ahora que salieron un batallón de gente a trabajar a la calle. Por ejemplo, están haciendo una parte de Constitución y la Costa levantando el asfalto. No me parece correcto, dado que esa parte yo la transito todos los días y no hay necesidad alguna de estar levantando el asfalto y volverla a hacer. Creo que en calles transversales hay más necesidades. Sin ir más lejos, la calle transversal de mi casa, 300, 400 metros, y hay pozos que ya tienen que haber cumplido aproximadamente unos 8 años. Y no veo más que una máquina que viene, tira un poco de alquitrán con piedras y lo deja así como está. Entonces, la propuesta nuestra es darle, como bien habíamos dicho en la gacetilla de prensa, en un medio gráfico de acá de Mar del Plata, importante, la propuesta era darle al vecino la integración que necesita. O sea, tomarlo en cuenta al vecino, no únicamente tomarlo en cuenta el día de las elecciones, ni salir a hacer grandes proyectos, grandes movilizaciones, para que el vecino diga, se están moviendo. Eso hay que hacerlo durante todo el año, no únicamente 4 meses o 2 meses antes, ¿no es cierto?, de las elecciones. Estamos hablando con los candidatos del Partido Vecinalista de Integración Ciudadana, la lista 240, con Gustavo Santa María y Marcelo Morales. Hay un tema que está en la calle, que es el lo que tiene que ver con la seguridad, digamos. Ahora por ahí no se habla tanto porque hay otros temas que se llevan, pero hay oleadas, ¿no? Digamos, hay, creo que hay puntos importantes. ¿Cuál es su propuesta o qué idea tienen con respecto al tema de seguridad? Con el tema de seguridad, es muy fácil decir llevar más jefaturas a todos los barrios. Generalmente los barrios de Mar del Plata cuidan a 3 o 4 barrios a la vez, que lamentablemente muy pocas veces llegan a tiempo. Uh-huh. En realidad la idea nuestra es tener una jefatura en cada barrio. ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos un proyecto con las sociedades de fomento, donde las cuales las sociedades de fomento tienen que saber cuál es el radio que se compone el barrio, cuántos habitantes tenemos, cuánta gente trabaja, cuánta gente no trabaja, cuánta gente cuánta gente habita, cómo se componen las familias. Uh-huh. Unir a la gente del barrio dentro de la sociedad de fomento y los mismos vecinos, sí, hacer sí. La seguridad, conocer el de enfrente, el de al lado, el de la otra esquina. Uh-huh. Mantengámonos un tipo de información. ¿Por qué? Porque hoy no podemos traer más policías porque no hay presupuesto. En realidad habría presupuesto, pero no está destinado para la seguridad. No solo la seguridad, sino la educación, la salita de emergencias, la sanidad. Hay barrios en Mar del Plata, te voy a explicar. Nosotros tenemos 107 barrios en Mar del Plata. Uh-huh, 65 sí. Barrios están subvencionados por la municipalidad, sí. Entre 1.000 y 5.000 pesos. Esos fondos realmente no sé cómo se manejan. Nosotros tenemos un proyecto donde decir, bueno, nuestro presupuesto de barrio es este, llévalo a la comuna. Supongamos que los barrios más alejados, que no tienen asfalto, no tienen cloaca, no tienen luz, no tienen agua, no tienen paradas de colectivos, son barrios que la policía no entra porque tiene barrio, no entran ambulancias, no hay salitas de emergencia, no hay colegios porque hay que trasladarse a otros barrios. Nuestro proyecto es hacer un presupuesto de lo que necesita nuestro barrio y presentarlos en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. Este es nuestro presupuesto, supongámosle 100.000 pesos. Nosotros con 100.000 pesos entrar a construir la sociedad de fomento en algunos barrios que no los hay, porque verdaderamente tienen el terreno vacío, ver qué se necesita, si hace falta, si hay asfalto, como me decía mi compañero, pedir presupuestos y ver también la posibilidad si nosotros mismos podemos construir esas especies de adoquines con la mano de obra de los vecinos, dándole trabajo, teniendo ese dinero dentro de la sociedad de fomento. Decir, se me quemó un foquito, no llamar a idea de que venga a cambiar el foquito, que la sociedad de fomento lo haga. Si falta agua, y hacer las canaletas para colocar el agua, pero con empleados de los barrios, porque los barrios hoy en día están totalmente sin trabajo. Pero nosotros lo que estamos viendo los barrios como lugares habitables o no habitables o como asfalto. ¿Pero qué está pasando dentro de los barrios? No habiendo trabajo, las familias se están destruyendo, se están dividiendo, los chicos están llegando a la calle y los chicos están eligiendo los caminos más cortos, que los caminos más cortos es no estudiar, es salir a delinquir y es entrar a la droga, que estamos destruyendo nuestro futuro. Ese es nuestro futuro. Y este es el presente de hoy. Estamos ya entrando en el terreno de las propuestas, algunas ya están comentando y desarrollando, pero ya más en concreto, imaginando que accedan a una banca en el Consejo Deliberante el próximo 28 de junio, ¿cuál sería el primer o los primeros dos proyectos que ustedes creen que van a impulsar como iniciativa propia dentro del ámbito legislativo? Mira, el primer proyecto, no dentro de la municipalidad, sino fuera, hacia la gente, es tener nuestro bloque abierto para toda la sociedad de fomento, porque nosotros tenemos inquietudes y problemas en la sociedad de fomento, pero tampoco no podemos abarcar todas, ¿no es cierto? Porque todas tienen distintos problemas. Es tener nuestro bloque abierto y después de cada sesión, que serían las sesiones, serían los jueves, nosotros todos los viernes haríamos una conferencia de prensa. ¿Qué se habló? ¿Qué se trabajó? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Qué se votaron? qué no se votaron y cuáles son sus por qué. Está. En realidad, entrando nosotros al Consejo Deliberante, vamos a hablar con todos los bloques, tratando de sacar nuestras banderas políticas y hacer proyectos rápidos y automáticos para Mar del Plata, porque la gente no puede esperar. Está claro. Dar difusión y acercar al vecino la temática y la forma aparte, en darle la que se organiza el Consejo darle Deliberante. La participación. Si hoy en día vos vas al Consejo Deliberante, a la municipalidad, y querés hablar con un concejal y no lo encontrás nunca. Te filtran, te derivan y no sabés dónde golpear. El tema sería achicar esa distancia. Primero es achicar esa distancia. Segundo, los presupuestos que sean estrictamente municipales. Y uno de los temas importantes que Mar del Plata está yendo, que ahora todos los días nos estamos enterando de proyectos nuevos faraónicos, como por ejemplo la base naval, quieren sacar las barcas típicas naranjas de Mar del Plata, que eso nació con Mar del Plata. Claro. Eso no lo podemos sacar. ¿Sabés la cantidad de gente que quedaría sin trabajo? Si nosotros sacamos la base naval, ¿qué hacemos con la gente que está trabajando y con esas familias con la base naval? Pero también te digo una cosa, Mar del Plata tiene que tener no una boca de expendio de recaudación impositivamente, que en realidad tendríamos que bajar los impuestos para que todo Mar del Plata pague, porque eso sería mejor y más fácil para todos. Sabríamos qué recaudación genuina tendríamos, porque en realidad nos tiran números que realmente no sabemos, porque los presupuestos nos cierran. Y gracias a que vino estas elecciones, hubo dinero para pagar los sueldos y se está guardando plata para pagar ahora los aguinaldos. Pero después, ¿qué va a pasar? Si la recaudación cada vez baja más porque no hay trabajo, no hay una rueda, no hay microemprendimientos ni proyección de... Sí, un desarrollo propio. Desarrollo propio. Está claro. Y hay otro tema que tenemos que cambiarlo, y eso es fundamental, y necesitamos rapidísimo, que eso también uno de los proyectos lo vamos a presentar los primeros días cuando nosotros ocupemos la banca, de las habilitaciones rápidas automáticas. Porque no podemos esperar que nosotros llevemos un jueves en una sesión para ver si habilitamos o no habilitamos un lugar. Respetamos los códigos y las normativas municipales, vamos a respetarlas, pero no perdamos el tiempo si podemos habilitar un kiosco o tal negocio u otro negocio. Eso tiene que ser rápido, automático, porque eso genera trabajo, genera empleo, genera empezar a mover la rueda, que no la hay. Tenemos que destrabar un poco todo eso. Perfecto. Y el proyecto principal que nosotros vamos a hacer, desde que nació la democracia hasta ahora, siempre hubo puertas traseras dentro de la municipalidad, donde siempre se guardaron puestos, que esos puestos se usan para intercambiar políticamente entre partido y partido, para que entren como planta permanente dentro de la municipalidad. Eso se tiene que terminar. Tenemos que llegar a lograr a buscar una categorización para los empleados municipales. Hay muy buenos empleados municipales dentro de la municipalidad donde merecen darle la oportunidad para que suban su jerarquía y ganen un poco más de lo que están haciendo. Hay empleados muy buenos que por estar ocupados en cambios y en puestos que lo pusieron a dedo o entraron por la ventana, que no pueden subir. La gente de la municipalidad es muy valiosa, es muy trabajadora, y tenemos que darle la oportunidad a que haya una carrera municipal. Eso es también lo que pretendemos. Ahí está. La igualdad para todos. Queda clarísima la propuesta, me parece que ha quedado bien expuesto el planteo del partido político. Estábamos hablando con candidatos del partido vecinalista Integración Ciudadana. Muchas gracias, Gustavo Santamaría, muchas gracias, Marcelo Morales, por haber venido aquí al estudio. Muchísimas gracias a ustedes. Esto es una ayuda más a la democracia y a la participación de todos los marplatenses. Hasta pronto. Gracias.